Ven a vivir la magia de la Feria Municipal, Cultural y Artesanal de Santa Filomena. El evento 100% sonidero que estabas esperando. Porque tú lo pediste. Porque tú lo pediste. Los Chicos Aventura. Los Chicos Aventura. Este domingo 11 de agosto en la explanada de la Plaza Cívica Municipal. Guayabamba, Puebla 2013. Los Chicos Aventura. Frente a frente, mano a mano, de los creadores de Los Chicos Aventura, Emiliano y Alfredo, la innovación musical del momento. Directamente desde la ciudad de Los Camotes, Los Ángeles de Puebla. Los Ángeles de Puebla. Los Ángeles de Puebla. Evento totalmente gratis, domingo 11 de agosto, a partir de las 9 de la noche. No te lo puedes perder. Invita Honorable Ayuntamiento 2011-2014. Allá nos vemos.